festival. Esperamos que lo puedan disfrutar, que puedan bailar. Váyanse dejando encantar por el ritmo del tambor. No le ponga prejuicio, que el tambor solito va metiéndose en los huesos, va metiéndose en la carne y lo va poniendo a bailar. Déjelo, dele la bienvenida, dígale, ven a mi tambor y dale. Thank you. pasando chévere. De verdad, muy felices de estar aquí apoyando ese proceso de Radio Estruendo Tinanzuká, que nos ha abierto las puertas, con quien hemos compartido bastante. Y nada, pues les voy a contar un poquito sobre la banda municipal 2 de enero. Que ¿quién es la llamamos municipal, pan? La banda municipal nació un 2 de enero. Realmente ese día creamos el grupo de WhatsApp para parcharnos. Dijimos, vamos a hacer una banda. Realmente uno a veces cuando viene a otras ciudades, está lejos, ¿cierto? Como que termina reuniéndose en ciertos sitios toda la gente que no tiene familia así en diciembre. Y pues muchas personas que venían de otros pueblos, pues nos reunimos. Entonces estaba un amigo, Armando Salazar, que es de Barranquilla, bien apartado. Mi amiga Jimena Peña, que está allá, que es de Chiquinquirá, que la adoro con el alma. Y nada, lo mismo. Pues al final, pues muchas personas nos empezamos a agrupar. Marlon, que es de Soacha. Gali, que es de Venezuela, de por allá de Puerto Ordaz. ¡Qué memoria! Mi compañero de Cartagena, Jaider Fuentes. También Wilmer Guzmán de Cartagena. Este sí es el propio Rolo aquí, mi compadre. Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. Pero la rolotanidad sabrosa, dale. El cantante de la selva de Córdoba. Y nada, pues muy felices y pues así de conforme este grupo. Y otra persona que queremos mucho, que la vamos a invitar para que cante, una musa, una diosa. Una musa. Que es Daniela Cabrego, que también siempre es aquí. Otra parte. Esto quiere de pitar, la quiere pitar. Entonces el pensativo. Ah. Thank you. aplauso fuerte para Daniela, les pido por favor. Para Dracuila. Para la Dracuila. Okay. Bueno, y también los voy a invitar a que se van haciendo un poquito más para adelante, ya, ¿no? Ya nos perdimos el miedo. Váyanse acercando. Que seguimos guarachando. Oh. una gaitica ahí. No, macizar. Una gaitica ahí. Para bailar a pechichao. A pechichao. A pegollar. Yo aquí me la percollé solito. Me la gocé sabroso. Dale. Bueno, otra cosa que de la municipal es que queremos hacer esa propuesta, sacar temas propios y temas muy antiguos, que yo creo que también le falta bastante a veces a la gaita, como empezar a proponer también, pues desde otras perspectivas también, ¿no? Porque pues siempre en la costa pues hay propuestas y eso, pero pues bacano también nosotros desde acá del interior pues empezar a hacer eso y nada, pues también la idea es empezar a crecer. Y no, pues también quiero agradecerle ahí a Brish, también nuestro ingeniero que está allá arriba, que hace parte de eso. Y bueno. Y ya saben también que nos pueden encontrar, sí, a Sabana Alta también le agradecemos todo el espacio, la infraestructura, el apoyo. Pero también quería comentarles, nos siguen por la municipal y también nos escuchan en Radio Tinanzucá. Cierto, Radio Tinanzucá, David Rincón, David Corner, por favor, avísenos cómo es que es. Radio Tinanzucá, ¿cómo es la dirección? Radio Estruendo, tinanzucá.net. Ahí nos pueden escuchar también. Allí pueden escuchar varias programaciones de varios de los nodos de Radio Tinanzucá y también en este momento estamos transmitiendo, ¿verdad, David? Así que esto está siendo transmitido en vivo. Un saludo a todas las personas que están escuchando desde el otro lado de la transmisión. Ale Radio Escuches. Vamos a ver. Bueno. Sopla lo que quieras. Pero música de los Montes de María. ¿Cómo dice Pan? Bueno, ahora sí vamos con un tema tradicional de Oveja Sucre. Yo aquí con mi compadre Marlon, que vivimos allá en los Montes de María, fue una experiencia súper linda, ya aprendimos en ovejas también. Y bueno, un tema de ¿quién es eso? De Juan de quién es. Epa, ¿quién es? Thank you. algo suavecito para bailar pegadito. Mentira, esto se baila en rueda. Wow, una ruedita. Pero qué alegría ver a la gente bailar esto como viene y como nace, naturalmente, en la parranda. Nos regalan agüita. Yo estoy seco, pero mira cervecita. Está buena esta agüita que nos pasaron, gracias. Una agua amarga. Salía amarguita, pero... Va a tirarle una al campo, dale. Al pan. El electrolí me lo pasó. Miren esa agua. Bueno, otro popularcito. Mándalo. Gracias por el electrolit, me los pasaron antes de tiempo. Ay, qué paila el electrolit. Ay, estaba que me desmayaba. Nos vieron cara de parrandados. Ayer fue y 30, no es mentira. Ayer fue 31, la vaina está pesada. Thank you. Bueno, entre otras cosas, la municipal también. En Ovejas nosotros siempre acompañamos a un maestro que es Andrés Narváez Reyes, que es un líder social, líder de restitución de tierras, al cual en el 2014 le pegaron 4 tiros y sin embargo él sigue resistiendo por la tierra y pues además de lo del liderazgo, pues también tiene otros pesares. Entonces compuso la siguiente canción. Nada, esta es del maestro Andrés. ¡Viva el maestro Andrés! ¡Epa! Thank you. aplauso fuerte ahí para Haider Fuentes, tamborero y cantor, mira. Todo el combo listo. Bueno, bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias. Esto es un merenguito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El palenquero. Bueno. Hemos tocado melodías que son de muchos aires, como ritmos de la gaita, cumbia, porros, gaitas, merengue, puya. Esto es un merenguito para terminar. Para terminar, que nos va a habilitar mi amigo Haider Fuentes. ¿Cómo es, Pan? Bótala. Maestro. Epa, epa, epa. Muchísimas gracias a la Municipal. Aquí abriendo esta fiesta, poniéndole todo el punch, todo el sabor. Desde el prelanzamiento, estos ecos en el estruendo se sienten. Y a continuación, queremos darle una gran bienvenida a las Afroditas. Un saludo para las Afroditas que están aquí celebrando todo este mes de noviembre. Y desde ese lugar de las Afroditas, quiero nombrar a Blau, @Blau19, quien nos va a sorprender con un DJ set de cumbias rebajadas. Así que no se olviden, síganos en radioestruendotinanzuka.lat, porque ahí se está escuchando el estruendo sonoro. 1, 1, 1, 1, 1. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, trompeta, trompeta. Trompeta, hola, hola, hola. Voz de trompeta. Check, check, check, check, check, check, check. Check, check, check, check, check. Hola, sí, hola, sí. Listo, estamos de todo, ¿sí o qué? Firme. Muchas gracias por estas cumbias que antes se ven aquí en esta pensión sabrosa de la orquesta La Pamelé, que está esta noche aquí en la fiesta de la radio solidaria, la radio Estruendo Dinamarca.com. Así que, ¡suénelo! la la la la la la la la la la la la la la la la. Y que no enemigo, guata. Y que no enemigo, guata. Y que no enemigo, guata.